Esto es casi amor. Tenemos operación técnica al señor joven mano de tijera, Facundo. Que me quedó para toda la vida, ¿no? Pero por lo menos Johnny Depp, imagínese que las minas van a decir, ah, debe ser parecido. Y bueno. La misma uña encarnada tenemos. Parecido. Compré una camisa igual. Claro. Bueno, yo en una época quería parecerme a los Guns N' Roses y me compré camisa así a lunares y Ay, me parecía uno que salía de Halley no nomás. No cuentes esas cosas, que me avergonzás en vivo, por favor. Porque hay que... Nada, Halley no pasaba nada. Ah, perfecto. Con Bermudas he ido a Halley, una vergüenza. Bueno, sigamos. Número 20 es Café Metal 2.0. Tenemos invitados, tenemos el sorteo que... Loco, hay un CD Certera, manden un mensaje, gánense en long, así, y apoyan esta movida del metal. Ahora sí, bienvenido. ¿Puedo mandar mensajes otra vez o no vale? ¿A ¿no? quién quiere mandar mensajes? A usted, por si me lo gano yo, no vale, ¿no? Como ah, ¿usted quiere mandar y ganarlo? No sé, la última vez no me dejó. Bueno, pero ponga otro nombre. Claro, no ponga José Ortigosa. Ah, ¿no? Claro, ponga cualquier cosa. Porque si no van a pensar, hubo un famoso viaje, no voy a mandarlos en cana, de un programa de cable que era ir a ver a Megadeth a Nueva York. Y ganaron los del canal de cable. Qué casualidad, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maestro! No se lo puede... Burla eterna para esos dos muchachos. O no, porque... Oh, encima el chabón... Voy a poner más sin decir los nombres. Del que se acuerde, hay gente mayor ahí que capaz se acuerda. No voy a decir los nombres. Pero el señor llevó una chica de una revista para ver si... Y no pasó nada. Encima, hiciste toda esa movida al pedo. Hubiera sido con un amigo, ¿no? Y otro concurso también que de dudoso desenlace. A ver. Para ir a ver a Metallica Antártida. Que lo organizó una FM muy famosa. Sí, qué casualidad que ganó el del fan club de Metallica en Argentina. Bueno, está bien. Qué suerte, ¿eh? Sí, cuando hagamos el festival de Café Metal, ya saben quién es. Nosotros, ¿qué Facundo? Nos autopremiamos. Bueno, arranquemos, que tenemos los invitados y no nos vamos a querer que esperen allá, así que... El primer tema, Ricardo. Dale, vamos. La otra vez presentamos la banda esta, Anthem, la banda de Japón. Sí. Hablamos un poco de la historia y demás, pero ahora sacaron un nuevo álbum. 2017. El álbum creo que es el número 19, sin contar los discos en vivo, compilaciones, grandes éxitos y todo eso. Y ya vienen con formación estable desde el 2001. Acordate que la banda se formó en el 81 por el bajista Naoto Shibata. Él viene desde el 81 arrastrando la banda con unos discos que son realmente buenísimos. Uh-huh. Tenemos a Yukio Morikawa en voz. Muy bien, ese Akio Aimitsu en guitarra. Un capo, ¿eh? No, y Samu Tamaru en batería. Espere que lo cago. Sé decir algo en japonés. A ver. Con Ichiwa, Watashiwa, Daniel Des. Tomá. Después, ahora andate a la... y ahora seguimos con Ander. De lo que nosotros si me siempre... necesita la banda en Japón, yo Watashiwa sé decir. Siempre mencionamos eso de la identidad de las bandas, de las regiones donde son, que cantan en sus idiomas propios. Estos muchachos de Anthem cantan en japonés, así que ahí hacen la diferencia, porque si no sería una muy, muy, muy buena banda de power metal o heavy tradicional. Como hay montones sobre el planeta Tierra, pero ellos al cantar en japonés e incluso hacen un mix ahí con el inglés en los coros, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, el álbum se llama Engraved, la banda es Anthem y el tema es Keep Your Spirit Alive. Vamos con Anthem desde Japón. Traps,駆け引きだらけの際どい Y sí, acá estamos. Estaban escuchando la banda Ruinas. Es porque tenemos los invitados. Muy bien. Bienvenido. Preséntese. Buenas todo. Tardes. Colegio. Hace mucho. Soy Sebastián Barroso, baterista de Ruinas. Bueno, muy contento de estar acá. Y mi colegio, si mal no recuerdo, en la primaria estuve en el Bernasconi. Bien. Bernasconi. Muy bonito. Espectacular el colegio. Y la secundaria pasé por varios lados. Terminé de noche. Así que. Bueno, esta ya se está terminando esto. Sí. Ruinas es una banda conformada por. Mira. Tuvimos varios cambios, pero hoy en día tenemos a Alejandro Revale en guitarra, Julián Amarillo en voz, que son los dos que quedaron de la formación original. Tenemos a Nicolás Ciancio en bajo, ex Lorien, Javier Roca en la otra guitarra, y bueno, yo en la batería. Estamos ya hace casi un año con esta formación. Ya está ajustada esta formación, sí, digamos. Sí, ya estamos con la que está tocando en vivo y todo. Sí, eso. Sí, estamos preparando material nuevo para el segundo disco. ¿Tienen editado un EP? Tenemos un disco en el 2010 y un EP en el 2015. Salió con cuatro temas. Tres temas. Los dos en físico, ¿no? Sí. Porque viste que ahora muchos editan, bueno, en realidad graban y después lo suben y sí, para no, descargar. No, y no, todo la eso. Idea es hacer la cuestión física, ¿no? Nos gusta más, pero. Igual se consigue todo digital también. Sí, ¿no? sí. Ah, perfecto. Así. Pero sí, ahora estamos preparando todo lo nuevo. Si todo sale bien, a fin de mes ya entro a grabar las batas. Así ah, que, bien. Sí. Están ahí con un pie dentro del estudio. Claro, tuvimos muchos cambios de formación. Entonces como que nos se alenta todo. Atrasando todo, claro, ¿viste? Claro. Y cuando ya tenés un tema compuesto, por ahí viene uno nuevo y dice, che, estaría bueno meter algo acá y ya. Aparte, por todo. Más perfecto que lo toque, siempre el pulso es diferente obvio. Y. No, obvio. Aparte va cambiando a medida que exacto. Lo vas tocando. Sí. A mí me pasa por ahí con los temas que tienen los chicos del primer disco, del 2010, que obviamente no los toco igual. Entonces, a medida que fueron pasando los shows, los ensayos, todo, lo empezaron a tocar de otra forma. Aparte, se cambian cosas. O sea, claro. Las versiones originales de los temas son muy pocos las que hacemos. ¿Viste? Vamos variando un poco y más. Cambiamos el sonido, afinaciones y todas esas cosas, entonces está quedando. Siempre sumando. Siempre. Muy bien. ¿Y dónde lo van a grabar lo nuevo? Mira, vamos a hacer una como hicimos con el EP. El EP, nosotros cuando lo grabamos, grabamos las baterías en un estudio, se llamaba Entre Discos, que ahí lo estuve haciendo con un amigo casi hermano, Fernando Escarcela. Grabamos las batas ahí, después las guitarras y los bajos se grabaron en el estudio del guitarrista nuestro, Alejandro. Sí. Y las voces de SP se grabaron en lo de Emiliano Obregón, en Virtual Studio. Y ahora la idea es más o menos hacer lo mismo. O sea, tratar de claro. Grabar las batas en un estudio, las guitarras. ¿Quedaron conformes entonces sí, con esa sí, forma de trabajar? Le encontramos el audio que buscamos nosotros. Ah, mirá. Porque viste, por lo general, cuando vas a un estudio a grabar todo. Por ahí no llegas a lograr lo que estás buscando. Sí. ¿Viste? ¿Qué pasa? Sí, también puedes ser especialista en tal cosa, es mejor en batería. Sí. Aparte es normal, yo qué sé, a mí me pasó. Sí, el sonido que crees que estás buscando vos. A mí me pasó cuando tocaba en Hell, que el primer disco me pasó eso. Nosotros estábamos grabando y nada, empezamos a sacar sonido a la viola y se sonaba todo. Era una bestialidad. Y cuando pasó el sonido a la consola, claro. Se pinchó. ¿Viste? Pero bueno, nada, la idea es tratar de hacerlo de esa forma, que los resultados que tuvimos en el EP a nosotros nos gustó muchísimo, así que, aparte, bueno. ¿Y el trabajo que hicieron en virtual, o sea, porque ahí también hicieron la mezcla y el mastering? No, la mezcla la hicimos con Diego Vera, guitarrista de Hagen. Ajá. Hicimos eso. Lo que hicimos en virtual fue nosotros, después del EP, sacamos un videoclip del tema Laberintos de Locura, y ahí hicimos todo lo que es batería, bajo, viola, voces, todo ahí, y hicimos la filmación ahí. Laburamos perfecto. Mucho con él, aparte con Emiliano, aparte es un amigo, yo lo conozco hace como 20 años sí. Y se involucra mucho, entonces está bueno porque vas con una idea, bueno, en mi caso pasó, yo voy a tocar la bata en un tempo y me agarró Emiliano y me dijo, no, hacelo más rápido. Claro, y te sugirió, por claro. Por ahí arreglos o por ahí claro. Un montón de cosas, y eso está bueno. Está bueno porque vos vas, viste, derecho a decir, bueno, voy a tocar esto. Sí. Después te escuchan y dicen, ¿y ya haces esto? Y, Sí, siempre está bueno esa, el oído. Sí, aparte gente con experiencia, ¿viste? O sea, exacto. Está bien, todo yo también, hace 20 años que toco. Es lo que claro, normalmente. No, no, decir, tenés una cierta experiencia y pero, aceptás tranquilamente. Pero no es lo mismo, claro. Aparte, es lo que bueno, no, ellos igual de afuera también, también te podés ver las cosas, ¿viste? Vos estás contento con tus cosas y decís. Más vale. Sí. Es lo que normalmente en el resto del, del mundo. Acelera acá, acá no, le decís. Que laburan con productores, o sea, es la misma situación. Claro. Nada más que acá es una cuestión de amistad. De buena no, onda, no, te lo sugieren. Mejor todavía. Y aparte, ellos laburan mucho con bandas, ¿viste? Claro. Sacan muchos discos, entonces la tienen más clara que bueno, nosotros entramos al estudio una vez cada uno o dos años. Elegiste un tema ahí de ese trabajo en estudios para ir escuchando un poco a ver cómo todo esto que hablábamos, cómo quedó plasmado. Y seguimos charlando. Dale, podemos escuchar del EP Cazador. Se mezclaron las bandas. Corazón de Fuego. Vamos con Corazón de Fuego entonces y seguimos charlando un rato más. We'll be right back. Y aquí de vuelta con Sebastián. Bueno, esto fue Corazón de Fuego. Corazón de Fuego. No, nos confundimos. Casi se me mezcla de vuelta. Lo vamos a hacer hasta que se confunda. Estamos hablando de esta era digital, que para mí es tan complicada. ¿A usted cómo lo lleva? No, muy complicada. ¿También? Muy complicada. No entiendo nada. Sí, lo bueno es poner me gusta en Facebook. Eso es importante. Eso es bueno, eso es bueno. Acá me entran estos ruiditos. Claro. Y allá me mira como diciendo: apaga. Sí. Vibrador, ponme el vibrador. Silencial. No quiero poner el vibrador. No, fui yo en el mensaje, así que no hay problema. Es suyo el mensaje, es me mío. Está dando indicaciones. Espere que me está dando indicaciones. Es un aviso, lo mejor. Le agradezco. Le agradezco. Ahora seguimos con ruidos. Ricardo. Fechas. Fechas, bueno, por el momento cerrado no tenemos nada, o sea, está todo ahí, hay cosas para hacer en el interior, hay cosas para hacer acá en Capital, pero cerrado 100% no, por el hecho de que, bueno, queremos empezar a grabar lo más rápido que se pueda y a partir de ahí sí ya salir con nuevo material o que esté ahí por salir. ¿Y cuándo fue la última vez que tocaron en vivo? Mira, la última vez que tocamos fue en Barroco, en Moreno. En abril. Así. Ah, bien. Sí, venimos. Está bien, así ahí, después salen con toda la furia porque después de tanto tiempo. Sí, aparte para justo iba a preguntar porque algunos estiran un poquito las fechas. Sí, es para no quemar mucho tampoco los temas nuevos, ¿viste? Porque ¿y ya los estaban tocando en vivo? Y algunos sí, algunos estábamos tocando. O sea, estábamos tocando lo del EP y por ahí estábamos agregando uno o dos temas más, ¿viste? Claro. No más que eso. Y ya el show es como que se entorna siempre ahí tocando lo mismo. ¿Lo piensan grabar y después ofrecerlo a ver si a alguien le interesa producirlo, editarlo, o ya tienen algo charlado? No, están las dos variantes: o terminarlo y ofrecerlo a ver quién hace la distribución, quién lo edita, y en el último de los casos hacerlo nosotros. La cuestión, como está todo hoy en día, está bastante compleja. Así que lo ideal sería conseguir a alguien que lo distribuya. Claro. Pero bueno, eso es tener el material en mano y bueno, charlarlo. De todas formas, son dos pasos: edición, distribución. O sea, lo puedes editar y después que te lo distribuyan. Sí, igual la idea son costos, son valores que hablamos de 30.000, 40.000, 50.000. Es un número, obviamente. Pero después yo siempre, del semestre, capaz que. Siempre mejor. Considero y aliento a las bandas, ¿no?, a que lo hagan de manera independiente porque tu propio esfuerzo tiene un resultado después. Sí. Obviamente que si hay un sello ya está establecido, que tiene distribución en Sudamérica, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es esa, básicamente. Pero a veces está difícil también. Sí, está difícil porque hay muchísimas bandas. Exacto. Son todas buenas, entonces. Claro. Como que entonces, eso nomás también. Exacto, entonces da como para que ellos descarten por sí o por no. Claro. Y para afuera, así expectativas, todas las bandas tienen, obviamente, ¿no? Mira, más viendo, qué sé yo, bandas que fueron para allá, Triana y todas esas, uno dice, bueno, vamos, se abre. Sí, o sea, nosotros con este nuevo material tenemos muchas esperanzas, o sea, creemos que va a ser un antes y un después para la banda, porque el primer disco tiene mucho lo que es power metal, y acá se baraja todas esas posibilidades, lo que es el power metal, lo que es heavy, lo que es por ahí más moderno. Entonces, me parece que va a haber para todos los gustos. Va a haber un poco de cada, digamos, para ser más amplio. Sí, sí. Y me parece que va a andar muy bien. Por ejemplo, el tema anterior que escuchamos, eso vos decís que es power metal. Sí. Acá renegamos siempre con los rótulos, ¿no es cierto? Es un power más cancionero. Claro, ¿no? a eso iba. Porque hay una cuestión de como más, no sé, melodías, más melódico, no sé. Al coro se le da más, es buscarle énfasis, digamos. Claro, pero digamos que la identidad de la banda la podemos encontrar en eso que escuchamos, o para lo que es material nuevo, no, para lo que es el material nuevo va a ser así, y por ahí vas a tener, no sé, temas por ahí más heavy clásico, pero va a tirar más para ese lado, viste, más para algo más moderno, más cancionero. Ajá. Tampoco hacer los típicos temas así babosos, ¿no? O sea, el heavy va a estar, el audio potente va a estar, pero La discusión que yo tengo a veces con algunos en los parques famosos de esta ciudad, vos podés hacer heavy metal con buenos coros, no hay problema. O sea, no es que... Vamos a decirlo, Facu, no sos puto para hacer coro. No rompa nada. Claro, porque todos te dicen, vos escuchás banda de minitas, puto. Y vos decís, ¿cómo? No. O sea, está bueno hacer los coros. A mí me gusta de las bandas que no gustan. Halloween. Claro. Decime los coros. Claro. Los cantamos hasta hoy. Claro. Está con el inglés de mierda que tenemos. No, aparte de... Me gusta esa movida que le den a los coros. Claro, no, el tema es trabajar en base al cantante que tenés. Si vos tenés un cantante donde tira mucha melodía, es como medio al pedo tirar así coros así muy de cancha, ¿viste? Si claro. No. A veces se da naturalmente, depende del tema, claro, etcétera, depende etcétera. Del tema. ¿Cómo? Si es un tema más puncoso, sí, claro, bueno. ¿Cómo componen ustedes, por ejemplo? Mira, todo empieza por algún riff o algo que sacan los violeros y a partir de ahí arrancamos. Claro. Arrancamos, vemos. Después vienen las letras y demás. Sí. El cantante tiene mucha facilidad para hacer las letras, así que... En cuanto se termina el tema y está ya la melodía más o menos que va a quedar, ahí hace la letra y ya. ¿Y sobre qué, escribe? Y mira, es básicamente todo lo que nos pasa a todos, ¿viste? O sea, son todas historias de vida, obviamente no tan, ¿cómo decirte? No tan directas, sino, ¿viste? Más poéticas, digamos, claro. ¿No? Pero no hay así un tema... Sí, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De tal o cual, lo claro. Que sale y alguna experiencia o algo y se le va buscando la vuelta para eso. Vamos entonces a escuchar algo más de la banda, del EPS. Del EP. ¿Algún tema? Decirle que ya lo tiene cargado el tema, está en la bandeja girando el disco. ¿Qué podemos escuchar y ahora? Encrucijada. Vamos con Encrucijada. Me gustó lo de la bandeja. La bandeja. Hay bandeja. No rompa la magia, pida. Moderno, magia. Una bandeja. Acá está la bandeja. Pida. Yo me la puedo llevar a casa. No, es mía. Sacarle la pelusa a la traigo de casa. Claro, vamos con Ruinas y Encrucijada entonces. We'll be right back. acá de vuelta y hablando de grandes cosas del heavy cuando de tiene ser que ir. True o no ser true. Si sos true y te toca ir. El pan de temper. Cruzás el trencito, esa la chancha que va usted. Claro. Con los equipos al hombro. En efecto. Eso es true. Eso es verdadero metal. Espero que a Ruinas no le pase eso. No, esperemos que no. A esta altura no. ¿Cómo está la movida? Ellos van en combi, no, nosotros. Espero que vayan porque hay gente que tiene 20 años tocando. Tampoco para tanto. Que fue a estudiar también, ¿no? No como nosotros que nos tiraban una cuerda. El bajo de una cuerda, la guitarra de tres. Bien. Bueno. La movida, así digamos, ¿cómo la estás viendo? Esta es una pregunta típica de este típica programa. En general. Está bastante complicado para tocar. Más que nada para conseguir lugares. Y sabemos que desde Cromañón viene bajando. Se complicó muchísimo. Los lugares están caros. Esa, ¿cómo es que le llaman ahora? Colaboración, ¿no? Colaboración. Ah, bueno, sí, es un tema eso. Eso es un problema, tema. ¿Viste? Es. Te ponen un lío hasta... ¿Cómo te puede decir? No, pero... Pago, que... no pago, me conviene. No, aparte es complejo porque vos, si tenés que organizar una fecha y alquilar un lugar, también dependés de poner bandas antes. Y algunas, si vos no te dan los números, tenés que cobrarles. O sea, no cobrarles, sino darle entrada. Y siempre claro, como que ahí está el punto. Y ahí te dicen, te vendiste. No, pero ahí está el punto. Ahí está el punto. O sea, vos vas a hacer un concierto, vas, alquilás un lugar, un sonido, tenés un escenario, equipo, flete, etcétera, hay un gasto. ¿Lo vas a afrontar vos el gasto? ¿Vos te haces cargo del gasto? Bueno, entonces, si vos te haces cargo del gasto, es porque tenés dinero para encarar una cuestión así. Si no podés, tenés que dividir los gastos y compartirlos con alguien. Pero claro, pero más que... ¿Cómo lo harías? Esto ya empezó el café, ¿eh? Usted se mete cuando... ¿Prefiere más como cooperativa? Y obvio, o toda como, la vida. Yo hago... le explota estas cuatro bandas que están queriendo, están desesperadas por tocar. A ver, lo ideal sería tener la plata para hacer todo. Eso claro. Y decirte vos, venís, eso se llama banca, eso tener buenísimo. Banca. Pero hoy en día no se puede hacer eso. No. O sea, es muy complejo. Porque aparte tenés toda la cuestión ahora de horario matiné, horario de noche. Y pero depende del lugar también. Depende del lugar. Por ejemplo, lo hace. Sí, bueno, matiné. ¿Y qué pasa si no tocas en clubes y se te terminó el mundo? No, no quiero decir que cómo lo hacen, lo que dice. Ahí pasa matiné, que también es complejo, porque el... vos cuando vas a tocar a lugares movés mucha guita en equipo. Sí, por supuesto que sí. Entonces yo no te digo que no. A cualquier lugar, no por desprestigiar a ningún lugar. Pero no, tampoco no hay que dejar de ver las situaciones. Para nada. Justamente estábamos hablando de eso. Fuera de queda cerca, Club B, así que si a mí me queda cerca porque si tocan en Club B yo voy. Estoy a dos cuadras. Pero me toca en Claypole, no sé. Pero quiero decir, te cuesta tener que mover equipos, sí. Ir a ciertos lugares, hay algunos que son bravos. Sí. Vamos a ser sinceros, tampoco. Yo ya no corro tan rápido. No. Sí, bueno, pero vos sos un fatalista. O sea, no, dice, yo siempre veo la peor parte por de eso, todo. Por eso, por eso. Me invita a algún lugar, yo digo, bueno, pienso un poco. Yo le invito a mi casa. Si vuelve vivo, no sé. Ahí, la entrada si era no gratis, haces la salida la... Y tenés la otra opción, la cómoda, que hay lugares que te los ofrecen ya con un backline y que ya está reventado. Sí, si querés usar eso, bueno, las condiciones son esas, pero está en vos que lo aceptes o no. Claro. De igual manera, está en vos si te invita una banda y a modo colaboración te dice, che, vendé entradas, está en vos. Venderlas o no. Sí, aceptarlo. Sí, también podés pagarla y no vendés a ninguno y metas a todos. Eso es lo que hacíamos. Ya sabíamos que venderle a los amigos a mí me da no sé qué. Bueno, pero después tenés que rendir un dinero. Y sí, perdí, por eso perdí siempre. Y bueno, nunca vas a salir todos de pobre. En algún momento perdimos, es así. No, yo sí digo perdí. Pero no me importa, porque digamos, se quejaban a veces porque yo decía, bueno, está bien, no las vendiste, no se las puedo. Invito a mis amigos, me ven, tomamos cerveza. Claro. ¿Qué sé yo? Invitar un ensayo y te va a salir más barato. Claro. Una pizza, me una pizza. Pero no tocás, te perdés esa parte de tocar, conocer otras bandas. Sí, eso es verdad. Sí, no, pero cambió yo, mucho. Yo sigo siendo un sentimental con eso. Sí, cambió. Mira, mucho. Cambió por mucho. Eso te preguntaba como, sí, te remando la 20 años de tocar en banda. Se sigue remando. Y se sigue remando, pero bueno, yo qué sé, hoy en día dentro de los lugares que hay se pueden hacer cosas y bueno, siempre encontramos un grupo de bandas con las cuales podemos laburar juntos y no tener demasiado problema. Claro. Yo qué sé, el año pasado con un amigo organizamos tipo un festival, éramos 6 bandas y bueno, todos íbamos a los mismos gastos. Todos gastamos lo mismo. Y es lo ideal eso. Y listo. Y fue bárbaro, pues el lugar se llenó. Y ahora por ahí el año que viene hacemos la segunda parte, vamos a ver. Pero está difícil en ese sentido. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, las cooperativas nunca funcionaron. Porque desde los 90 que alguna vez participé en cooperativas para hacer algo que tenga una continuidad. La continuidad es lo que no se podía lograr. Pero claro, si las cosas tuvieran continuidad, o sea, vos banda te proyectás este año, decís, bueno, este año vamos a hacer 20 fechas. Sí. Vas, hablás con el lugar, lo vas a sacar a otro número si le compras 20 fechas, claro. Con el sonido pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedes programar a 20 fechas al año. Entonces vas de una en una. No. Entonces siempre es una pérdida porque encarás los gastos y siempre quedás pedaleando. Sí, obvio. Sí. Siempre hay algo, se te cae algo y falló, o el que tenía que venir no vino, etcétera, etcétera. Es una cosa de pero yo creo que ese es la media de general. Claro. Porque sí, después sí, sí. Hay otros niveles de bandas que se manejan con otro tipo de producciones que son los diferentes niveles de la escena argentina. Porque estamos hablando, vos mencionaste un Club B, puedes hablar de Club B porque me queda cerca de casa. No, mi vagancia. Pero eso también más. Te marca el tipo de banda que sos de repente, el lugar donde estás tocando. Si vas a tocar a Gier o Vorterix, ahí no agrada tanto Gier. Bueno, no, dije que cualquier bondi te deja bien, me parece. Toqué en Speed King. Ahora que cerró, lo podemos decir. ¿Usted tocó en Speed King? Sí, varias veces. ¿Sobrevivió? Sí, dice, él me contó después Ricardo. No, porque no me van a ver. Me dice que se podía ver, uno se podía haber muerto. No se murió ahí porque no tenía descarga de tierra. Yo me enteré después. Y el sonidista era un campeón. Sí. Se le caía la cerveza en el gol, no importaba. Está bien, te decía. Bueno, no se murió nadie en cemento. No se murió King Diamond pero, en cemento. Pero se extraña cemento. Sí, no sé qué es lo que extraña a uno. No sé, es como esa novia que te abandona, ¿viste? Y vos decís, pero era buena la negra. Y el paracultural a mí me gustaba, que había B8 en el... Bueno, abuelo. 2009. Bueno, usted también, no se me haga. En 1800. No se me haga. Pero a Facundo le gusta cuando empieza a contar estas cosas. Yo aprendo, ¿sabes lo que...? Ahí salió, está en el documental de Hermetía. Nos fuimos de ruinas a... Esto, somos barro, el café metal va para cualquier lado. Es un tren descarrilado. Es un tren que va. Si bien vos te incorporaste después, ¿tenés idea por qué ruinas? La verdad. Hablando de ruinas acá. Ahí me mataste. Yo casi una ruina. Deben estar todos arruinados por algo. No, la verdad no. Es algo simbólico. Capaz que fue a San Ignacio, a Santa Ana. Yo sé que ellos venían de otros proyectos y se juntaron y bueno. Quedó armado así, pero... Ni pregunté cuando entré, por qué, ni nada. Yo a mí me llamaron, me dijeron, che, ¿querés tocar? Bueno, dale, vamos, listo, ya está. Bueno, entonces vamos con la mejor parte de las ruinas, entonces. Vamos a escuchar otro tema. Así no nos escuchan a nosotros. Claro, o sea, es que no quieren escuchar mis anécdotas. Bueno, vamos con otro más de LP. Dale, arrastrado. Vamos, arrastrado, y otro digo a vos, Facu. Opa. Arrastrado. Me ofende, la verdad. Radio. Y acá estamos. Seguimos con Ruinas. Esto se ha tornado un café. Ojalá lo lleváramos. Sale siempre mejor afuera, digo. Yo digo, la puta madre. Pero ya lo voy a lograr, ya lo voy a lograr. La idea de este programa, si usted sabe, que es un café. Es un hablar café. De lo que uno... No es real hablar mal, sino, viste, las cosas que te gustan, posta y todo. Y estábamos hablando de los lugares. Pensando en los lugares. No nos podemos acordar de Florencio Varela. Eso... Pero bueno, ya lo voy a averiguar. Dame 5. Ahí está, mira, este pibe es un fenómeno. Terrible. Por ejemplo, con Ruinas, vamos, ¿fuera en el interior o pie? Sí. Nosotros estuvimos. ¿Cómo le fue y todas esas cosas? La verdad, bárbaro. ¿En La Reina no fue? ¿Cómo? ¿La Reina Rock de Florencio Varela? Creo que es ese, ¿no? El que tocaron la otra vez. Bueno. No, importa. Después pensamos. La verdad, no importa. Sí, en La Reina Rock fue. Ahí está. Facu tiene, es el que sabe utilizar estos aparatejos modernos, yo ni el Wikipedia. No, yo puedo de memoria esa conexión. Olvídate. Y el Translate peor, viste. Le escribí cualquier cosa a los ingleses y te dice, ¿qué decís, Archie? Bueno, yo siempre pido disculpas cuando. Sí. Sorry. La culpa no es mía, sino del traductor Google. Listo. Ya está, y sí. Sí, porque ya van a ver que soy re indio para escribir. Así que. Le pongo ese. Estuvimos por el interior, estuvimos por San Nicolás, por Ramallo. La verdad que la recepción es impresionante, es muy buena. La gente espectacular. Aparte vas, en realidad vas a tocar como a cualquier lado, con expectativas tranqui. Y de repente te encontrás con muchas cosas. ¿En San Nicolás tocan en el teatro? Tocamos en un pub. Bien, tranqui, en Ramallo también se hizo, creo que era como una sociedad de fomento, una cuestión así, tipo un festival, y la verdad que fue espectacular. ¿Y ese, por ejemplo, con quiénes tocaron? También para saber si hay bandas locales o de por ahí para... Y ahí me estás matando, porque yo de memoria soy malísimo, no me acuerdo. Bueno, entonces sigamos con otro lugar que tocaste. ¿Ahora naciste? Pará, vamos a ver si está mal. No, y después estuvimos en Uruguay estuvimos. Montevideo mismo. De Montevideo, sí. Con ¿Y los uruguayos? Bien, con la banda esta Crepar. La verdad, muy bueno. La pasamos excelente. Comimos muy bien. También Pamplona. En este momento, Chivito. Vos también estás en otra banda, ¿no es cierto? Sí, estoy en Cazadores de Almas con mi hermano, con Javier Barroso. Es un estilo por ahí más hard rock. Que también nos está yendo bastante bien, por suerte. ¿Editaron algo ya? Editamos también un EP de 4 canciones y ahora estamos en la etapa de composición para ver si este año también empezamos a grabar. Y bueno, tenemos muchas fechas también. Tenemos 4 fechitas ahora para hacer. Así que también interior. Zonas. Tenemos Florencio Varela. Ahí está, ese que dijo. ¿Vio? Va a ir cerca de eso. Long Jam. Tenemos otra. De ahí a que yo vaya. Una cosa muy importante. Carca. Después tenemos para ir a Santa Fe. A Sunchales. Santa Fe dice que anda. ¿Y el hard rock para qué hard rock lo orientamos? ¿Un white neck? ¿Un hard rock más like? ¿Un hard rock más power? Mira, de movida ya es una banda que tiene una sola guitarra, teclado. Power Trio. Donde el teclado participa mucho con solos y esas cosas. Bajo, cantante y baterista. Medio Stratovarius, ¿no? ¿Puede ser? A ver, ¿cómo? Se asimila. Eso en formación ahí. Mira, ver lo que toca si, más. Como para escribirlo de alguna forma, es como si fuese lo más hard rock del power. O sea, temas con doble bombo no hay. Justo te iba a preguntar eso. Listo, ya está. Me cortaron las piernas. Listo, ya está. Con eso ya está. Claro, viste. Marcado. Después participa mucho el teclado, participa bastante. Más tirando por ahí a Gotthard, viste. Sí. Estilo de bandas. Bueno, hoy en día hacemos canciones nuestras y covers, pero los covers pueden ir desde Whitesnake a Yngwie Malmsteen. Claro. A Gotthard mismo. Europe. ¿Y la banda tiene buena respuesta? Sí, por suerte. ¿Y sí. ¿Por qué crees que tiene buena respuesta? ¿Porque están tocando músicos que son de otras bandas? Puede ser que tenga que ver, o sea. Porque bueno, por ahí de repente tu hermano es más conocido. Claro, yo no puedo, no soy objetivo. Es el frontman. Pero claro, él tiene mucha llegada al público, es muy conocido en el ambiente. Sí, totalmente. Después tenemos un guitarrista como Pablo Gamarra que tocó en Imperio, en Azeroth. Viste, bueno, después sigo yo y después, bueno, otros chicos, Daniel Torres en bajo y Leo Micheli en teclados. Claro. Pero puede ser por eso, igual las canciones son muy pegadizas. O sea, un poco y un poco, un 50 sí, y 50, sí. Vamos no, a dar un poco no, de changüí acá. Aparte se escribe muy bien. Pero para ahí seguidores de hard rock. Sí, se escribe sí, muy bien. La escena nuestra es de hard rock. Sí, sí, sí. No, aparte las melodías son muy muy pegadizas, ¿viste? Y bueno, lo que hablábamos recién de mi hermano, ¿viste? Él vos le da cualquier cosa y andá y hacela, ¿viste? Ya lo soluciona esto. Lo vamos a presentar en algún momento con más tiempo y vamos a hablar en particular de la banda. Dale, dale. Mientras tanto, vamos a ir cerrando lo de Ruinas. Me mencionaste desde las Ruinas. Uh-huh. Este tema es del disco. Es del primer disco de Ruinas, del 2010. Y es excelente. Bien, lo vamos a escuchar solo por eso, porque es excelente. Ahí estamos. Vamos desde las Ruinas entonces. A ver, Facu. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya lo... Ahí está, qué lindo. Vamos. We'll be right back. I'm Here, Frank. Le gusta de esa película. Un día se la voy a hacer ver esa película. Desde la ruina de los que escuchamos. Más pesadito de lo que estábamos conversando. Sí, sí, más pesado. Con las afinaciones. Pero hoy en día lo están tocando porque, digamos, esto fue de qué año? 2010. Hoy, 2017, cuando suena en vivo, suena sí, así. Sí, sí, se sigue tocando. Sí. Perfecto. Aparte, a la gente. ¿Qué usan? ¿Siete cuerdas o...? Mira, casualmente el último violero que entró, Javier Roca, tiene una guitarra de siete cuerdas. Es más fácil, sí, llegar a los sonidos pesados, sí. Así, lo que estábamos conversando fuera de sí, aire. Sí. El otro violero se quiere matar porque tiene que andar afinando cada rato. Exacto. Viola, no sé. Sí, es lo que diríamos. Cuando compre el transporte. El transporte. Decide, ¿viste? Sí, che, ves, me sí. Dijeron ya está, que en Europa, si se hace en Europa, está bien. Y la de los trastes, le sí, claro, eso, buscar los dos. Se van a querer matar. YouTube. Yo me quedé eso. En YouTube. Todo, está todo en YouTube. La vida pasa por sí, YouTube. Sí. Parezco el de la Guerra del Fuego, ¿viste? Esos dos que hacen y saldan, porque cuando me muestran todas esas cosas. No vio esa película tampoco. Yo le... La Guerra del Fuego. Le voy a hacer un listado de películas. No, abuelo. Jean-Jacques Annaud, el director. Usted pásame la lista y yo las yo te paso un montón. Ya vio Brasil, por ejemplo. No. Blade Runner. O sea, no ve clásicos. Bueno, un día vamos a tener que hablar de eso. Soy más bien. Blade Runner de 1982. ¿De qué año? Es del 82. Blade Runner es un super recontra clásico de los 80. Ahora va a venir como una remake o la continuación. Sí, sonido de no sé imagen digitalizada. Sí, ahora va a ser un flash. Sonido 5.1. Lo que tiene esa película. ¿Eh? Remasterización. Ah, claro, hermoso. Exacto. No sé cómo se llamará. Te corrigen en vivo. A mí me encanta porque me ubica. No, si le sirve, le digo. No, a mí todo lo que sea para aprender me sirve. Ah, perfecto. Estocolmo, capital de Suecia. No me gustó. Café Metal te enseña. El libro gordo de PT. Bien, entonces. Es decir que no lo viste. No. Estábamos con los próximos pasos de ruinas que son el estudio de grabación. Sí, sí, urgente. Y después, bueno, posteriores fechas y demás que vamos a ir tirando acá en la medida que ustedes vayan generando fechas. Dale. Las vamos a ir difundiendo. Igualmente cuando tengan material nuevo y sí, demás. Sí. Cuando quieran venir acá a mostrarlo a la gente. Después vamos a... Ya te comprometimos, cagá. Agendamos una fecha más para la banda Hard Rock. Igual viene tu hermano dentro de acá de un tiempo. Viene 20 días más 20. O menos. Liz, por favor. Bueno, eso ya lo solucionamos. Bueno, que vuelva ya. Que vuelva. Decirle que el 22 esa parte esté no hacía acá. Falta mencionarla. Esa parte no hacía falta mencionarla. Me engañó como un nenito. Como un secundario me engañó. No, puede mandar. Ahí está, que me puso la música. No, está creo bien, que viene ya Bruce. Que no, viene. No, está bien, deja, creo que viene Bruce Dickinson. No se hagan problema. Que mande un WhatsApp. Que acá lo pasamos. Que diga hola, Café Metal. Lo aceptamos igual. Bueno, Pablo Gamarra. Todo bien, perfecto. Así que, bien, la mejor para la banda entonces. Y. ¿Querés agregar algo más? Como para. Primero a los que fans, nada, como siempre. No, primero que nada agradecerles a ustedes por el espacio. No, un gusto, fue un gusto realmente. La charla espectacular. Nos cagamos de risa. Más que nada los cortes es terrible. Ya lo voy a decir cuando lo consiga. Ya lo vamos a editar van eso. A ver. Eso es terrible. No está filmado, no. Para no. Qué lástima. No se filma eso. No queda entre nosotros. Y bueno, nada, la gente que estén esperando el material nuevo, que va a estar muy bueno. Estamos laburando de lo que es el audio hasta lo que es el arte de tapa, todo. Estamos laburando a full con eso. Y bueno, esperemos que en breve empiecen a salir fechas y salir a... Sí, yo creo que va a ser la material. Consecuencia. Que sí, acá sí. Si las cosas están bien encaminadas y la energía está bien enfocada, va a ser una consecuencia de todo el esfuerzo de ustedes. Sí, así sí, que... Sí. Estamos muy contentos. Para adelante, entonces. Y ya viendo lo que han hecho, gente sí, que labura no está hiponeando. No es el primer paso. Netflix. No es el claro. Primer paso en la batalla. Es el segundo, el tercero y el cuarto, hasta incluso. Claro. Así que están bien encaminados los muchachos. Laberinto. Laberintos. Laberintos de locura. Laberintos de locura. Con eso nos vamos a despedir y despedimos acá a los muchachos de Ruinas. Hasta la próxima, la mejor. Que venga, ya te comprometimos, te cagamos. Sí, no hay problema. No hay siento problema. Liz, pasate, ya te pasamos. Ahora me no agarra problema. Afuera y me golpea. No. Y ya está sonando entonces Ruinas con Laberintos. Gracias. Bueno, volvemos. Fue muy linda la charla con Sebas. Sí, agradable. Gracias también a Liz. En el 22 vamos a tener noticias de ella también, así que vamos a ver el invitado que vamos a tener. Pero ahora seguimos con esto, que es Café Metal 2.0. Yo soy Daniel Caferata. Me acompaña Ricardo González y el operador, que es Facundo. Hay muchos aplausos. Esto me dijeron, ayer estuve preguntando tips a otros chicos de radio, porque fui a ver a Box Day, que quiero contarlo. Dale. ¿Lo vi a Willy? Lo vi a Willy Quiroga, lo vi al muchacho Luciano, napolitano, que me dice, ¡conoces al demonio! Y yo decía, ¡uy, la puta madre! ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? ¿Usted está hablando del demonio? El verdadero. El demonio rojo. El demonio rojo. ¿Le decían la antorcha? Me dicen antorcha. No soy Daniel Cafferata. Soy antorcha. Bueno, así que es muy lindo. Lo que está tocando, 77 pilulos tiene Willy, ¿no? Y la verdad, por suerte no tocó Presente, que siempre me rompió las pelotas, que era la que tocábamos en todas las primaveras en Palermo. Porque yo tocaba la guitarra en Palermo. ¿En serio? Sí, como decía Gilberto Manhattan Ruiz. Bueno, volvemos al problema. Y la verdad es algo que yo estaba mirando y se ve que mi compañero acá, que siempre está un paso adelante mío en lo que respecta a festivales europeos, justo estaba viendo a Kai Hansen. Y amigo. Perdón si no le estoy dando bola. No, usted está muy ocupado y creo que por lo que es, yo estaría muy ocupado. Yo también acá le digo a la gente que estoy haciendo como café press, sí, para las chicas de Indisposed. Así que busquen la página de Indisposed. Café Press volvió y está trabajando. ¡La antorcha! ¡La antorcha! Sí, pero entiéndalo, nosotros no encendemos la antorcha en vano, ¿eh? Si encendemos la antorcha es por algo. Exactamente. Así que no, ojito, ¿eh? Claro, ojito, claro. No, ojito. Nosotros, no confundan, ¿eh? No confundan. Facu, usted ya como es como nuestro. Usted sabe, usted no tiene que... Esta mesa se está... Mesa está que se cae. Hablamos del demonio y se está moviendo, se levanta ahora. Ahí. ¡Salga de acá! ¡Salga de acá! Bueno, estaba viendo Kai Hansen y amigos acá en vivo. Y la verdad es lo como me gustaría... Voy a decirlo. Si tuviera una banda así, quiero tocar como ellos, loco. Es heavy metal, power metal, pero... Sin mariconada y canta, por heavy ejemplo. Heavy metal, súper recontra tradicional, pero tocado de una manera que... Patada voladora en la nuca. Exactamente. En este tema que usted eligió está Clementine, sí, de pero, Vision of Atlantis, claro, ¿verdad? Clementine. Quizás Clementine. Clementine, ¿no es francesa? Clementina. Bueno, Clementina. Lo despabilado de siempre, que recién se acaban de despertar y no tienen idea quién es Kai Hansen. Kai Hansen formó parte de la formación original de Halloween. Yo creo que todo el mundo debe saber quién es Kai Hansen. No creas. ¿No? No creas. Ya me acordé de quién. ¿Viste? ¡Vamos, Facu! Lo que sucede en cuestión es que salió un álbum hace muy poquito, el 23 de este mes, sí, que se llama Hansen and Friends. Thank you, Wacken, se llama. O sea, gracias... Thank you, Wacken. Sí, esto es un documento en vivo que fue tomado en una noche de verano fangoso en el Wacken Open Air, del pasado 2016, del año pasado. Uh-huh. Kai Hansen y amigos, es una instantánea única, ya que fue la primer y única actuación de Kai Hansen, con la que en el 2016 hizo su debut en solitario, de su álbum que se llama Triple X o Tres Décadas en Metal, 30, Tres Décadas en Metal. Para esta ocasión, Hansen reunió un line-up de amigos muy especiales para ofrecer a miles de metaleros una experiencia única. Acá yo te voy a leer algo que extraje de la Kerrang, la revista alemana, que me pareció interesante de comentar. Dice Hansen, la elección del Wacken para presentar el trabajo solista no es casualidad. En 1994 toqué por primera vez en el Wacken, junto a Gamma Ray, un pequeño festival en un lugar desconocido en el norte de Alemania, cerca de mi ciudad natal de Hamburgo. Se parece a vos, este. Sí, cerca. Quiero tocar gente, cerca con de vacas, casa. Todas las fechas en clubes. Con vacas pastando en los alrededores. ¿Qué motivo? Y desde entonces, casi 2 años, toco regularmente y hemos visto cómo se transformó en un monstruo de dimensiones increíbles. Se refiere al Wacken Open Air, el festival este monstruoso de Alemania que todos los años... El cerveza-ducto, ¿no? ¿Puede ser? No, ese no está en Praga. No me acuerdo, pero hay el del ducto de cerveza, ¿no es? Eso es lo más grande que hay. No. El Wacken termina hoy y mañana ponen en venta las entradas para el año siguiente y se agotan enseguida. Es increíble. Sin saber la grilla de bandas que van a tocar. Pero como nosotros, el argentino es ventajero y piola, se va allá y con uno coso falso de prensa puede entrar. Eso lo hacen. ¿Lo hizo? No, yo no porque tengo miedo al avión, pero he conocido varios que han pasado y estuvieron en lugares donde no deberían haber estado. Así que vamos a escuchar un tema de esa muestra en vivo de Hansen and Friends, que simplemente es Kai Hansen en guitarra y voz, Eike en guitarra que es de la banda Dark Age, una banda alemana. Uh-huh. Alexander en bajo, que toca en Heaven Shall Burns, que es una banda de deathcore. Está buena, de esas de las que y me el gustan. Batero es Michael, que es el batero de Gamma Ray. En esta presentación también subió a cantar Kiske dos temas, en unas versiones de Halloween que son sí, I Want Out y Time. Después nuestra nueva amiga Clementine de Launay, la francesa que es vocalista de Vision of Atlantis, cantó en cuatro temas. Vamos a escuchar el tema donde ella participa también. Dale. Cantando el tema de la versión de Halloween que hace Kai Hansen y amigos del tema Save Us o Save Us, como más le guste. Nosotros no sabemos inglés, lo pronunciamos como Save podemos. Us. Sálvanos. Claro. Sálvanos. Sálvanos, señor operador. Kai Hansen. This is a song that's completely underrated. No, it's a good song. This is called fucking Save Us. Un día, como le dije a Facu, sí. Voy a poner el tema que es de Vision of Atlantis, que canta Clementine. Que es un tema que es un tema lento, triste, Winter Night, o sea, imagínese un invierno nórdico, así que sean suizos los Vision, pero bueno, con mucho frío, etcétera, etcétera, y con esa cosa gótica, melancolía y todas esas cosas, y acá viene, canta y te rompe el orto. Pero aparte, a mí me gusta cómo pone la voz, porque no es la típica cantante lírica, no. ¿Viste? Acá es más rockera, la rompe, eso es lo que digo. Canta, la estira como forzada. También convengamos que Kai Hansen no va a... Tiene unas patas largas muy lindas. Muy lindas, sí, es interesante eso, pero más me interesa la garra que puso. Sí, no, impresionante, Bueno, Kai Hansen no va a elegir, como decíamos recién, no va de... Claro. Me va a llamar a mí para un amateur, no, obvio, ¿no? Si los hace bien, es que capaz que... Es bien. Y así que me encantó. Y ahora venimos, ¿a dónde? ¿A dónde, Facu? Lléveme. A 5 lo llevo hasta el fin del mundo. ¿5? Tengo que... Menos de 5. Hágame el gozo como de estirar el globo. Menos de 5. Porque tenemos muchos temas y nos han quedado todos estos días parva de temas. Yo he encontrado muchas cosas, me han mandado otras, no sé cómo hacer, pero en este momento... ¿Qué suena? Ricardo, Motorhead. ¿Qué pasa si suena a Motorhead? Significa que es la batiseñal del Vader Record. Vader Store. El otro día pasé y no estaba Mariano. ¿Y por qué? ¿Por qué no está? Porque está haciendo otro emprendimiento, aparte de Vader Store, que se llama... Muchacho inquieto. Es un muchacho que no se queda quieto. Eso es cierto, es bueno. Yo tendría que ser un poco más así, que soy más vago, pero no. Esbornia. ¿Qué le suena a Esbornia a los dos? A mí me da miedo. Es un país de mierda. No, a un país donde son todos violadores. Claro, son todos, te cortan los brazos como en Hostel. Claro, te cortan la gama, te sacan el ojo como a la China. Claro, están todos apostando, viste, que hay 7, 8 gordos con traje que apuestan a tu muerte. Así. Usted se va a morir. Pero soy argentino, bueno, este 3 pesos, cómprelo por 3 pesos. Claro, 3 astrales. Al yankee $15,000 y el argentino 3 astrales. 3 astrales y Lecoq Lesportif. Regalado es caro, así que... Bueno, así que tiene un nuevo emprendimiento. Me suena como algo que vamos a relajarnos un poco. Vamos a relajarnos. Es el julio 12, que es el miércoles, ¿verdad? En efecto. Más o menos 7 de la tarde por Villa Crespo. Esbornia, inauguración de una cervecería. Oh. Así que... Acá estamos. A partir de las 19 horas. Exactamente. Lo que no veo, porque no me puse los anteojos, porque soy un gil. Sería importante. Es la dirección. Sé que es Villa Crespo y sé llegar a Ojo, porque es mi barrio. Así que acá está. Es Serrano 888. Como para pifiarle, ¿no? No te podés olvidar. Así que unas buenas cervecitas. Tomate el SubTV, te bajás en Malavia y creo que estás a 2 cuadras. Sí, son... Pasan montones de colectivos por ahí cerca. Claro, te deja cerca el 127. ¿Qué es Esbornia? ¿Qué es Esbornia? Ayer me lo dijo nuestro amigo el intelectual, pero me olvidé porque estaba cansado y en pedo. Está bien, pero es lo menos importante porque ahora... ¿Como un saludo? No. No, te voy a comentar lo que escribieron ellos, que dice qué significa Esbornia para ellos, que materializaron esto, ¿no? ¿Qué es Esbornia? Es el sueño materializado de 3 amigos en el corazón del barrio de Villa Crespo, un bar con espíritu rockero en donde la calidad de nuestras bebidas y comidas estará por encima de todo. Tendremos cervezas artesanales tiradas, una amplia carta de tragos y unas tapas que la rompen. Y en la noche de nuestra inauguración nos daremos el lujo de tener DJs invitados, amigos ¿DJ? De la casa con un paladar musical exquisito. ¿DJ? Foresi y Astilla. Consiguiente un trabajo. Bueno, es gente que va a poner música para que igual, nuestros oídos se relajen mientras degustamos 32 cervezas. Creo que son los que a veces dan en el club. Tienen una andanada de discos, vinilos, que yo los tenía y me da ganas de llorar que ahora no los tengo. Por ejemplo, el otro día pusieron Stormbringer de... De Deep Purple, Zeppelin 3, Black Sabbath 1, o sea, un montón de discos, inclusive algunos de Black, que yo digo, ¿cómo conseguiste? Esos como es de 7 pulgadas, ¿se llama? Sí, sí, totalmente. Que vos decís, ah, la mierda, este tuviste que, no es que lo conseguiste por acá. Así, así que están todos invitados a degustar la invitados, después garpen. No, obvio. Es una invitación Café de, Metal buena, vemos. De buena onda. Vayan a la barra y digan, nos invitó Café Metal. Y ahí, ahí se van a entrar. Ahí va a pagar el doble. Bueno, y entonces, si usted quiere unos discos de Vader Store, aparte de tomarse unas cervezas en Esbornia, primero pase por Vader Store, que queda en Gurruchaga 478, es Gurruchaga y Corrientes. El Facebook es Vader Store 666. Le gustan los números así, parece, porque esto es Vader Store 666 y el otro es Serrano 888. Pero bueno, es un delirio que se me pasó. Y el teléfono es 4856-1838, porque hay un montón de bandas que van a tocar, usted puede llamar. Y bueno, hay un montón de discos. Yo subí una foto con los discos nuevos que trajo Mariano. Así que fíjese, yo lo voy subiendo. Y cada qué vez sé yo. Me impresiona más usted, ¿no? Sí, yo trato de hacer cosas... ¿cómo te puedo decir? Con el lado de las bandas no me voy a hacer autobombo y toda esa pelotudez, pero cuando yo tenía bandas, yo recuerdo que nadie te daba bola, excepto el único que nos hizo una nota cuando estábamos en Thrasher, fue el fanzine Metallica, Fabián. Porque yo inclusive llevábamos caseta a la Riff Raff en un momento, se la di a mi amigo en Madhouse, toda la banda que tenía. Por ejemplo, uno de los que eligió, que no era tan amigo, me dice, fui en el 90 con Thrasher, que era Vigorito. Espere, espere que le cuento. No va a seguir aburriendo con su espere que le cuento cosas. Que le cuento y me dice, qué parecido a Sepultura lo que haces. Y era Sepultura, era la banda que nos gustaba todo en el 90. O sea, 1990, 1989. ¿Te gustaba Sepultura? No, la reconcha de... Bueno, ¿qué querés que toque? Poison, la... Deja de dar lástima. Me calenté. Y ahora les digo, le voy a poner impuestos a todos. Bueno, vamos a poner el tema que me pidió Mariano. Me dice, si en el bloque hace mucho que no pones ni Motorhead... ni Ramones. Perdón, ¿esto qué es? La cortina. Sí, pero esto es la cortina. Pero no se pone. Sí, sí, pero usted sabe que yo creo que todos los días había, no nos da el tiempo, pero hay que poner uno de Iron Maiden, uno de Mega, de uno de Motorhead, uno de Ramones, uno de Barry Lyon. Y no podemos. O sea que elegimos Psychotherapy de Ramones. Vamos. Y le pegamos como piña. Psychotherapy, psychotherapy, what they wanna give me. hermoso como siempre lo de los Ramones. Es hermoso, la verdad. Una oda. Por suerte los creo que lo vi como 7 veces. Yo no. Y vi el primero en el 87, que varios ramoneros me putean, pero fue por una cuestión de edad, no fue porque soy más cool que los demás y toda esa pelotudez. Bueno, ¿tenés ahí fechas para lo que va de la semana? No, pero hoy toca. No sé qué es, Santa Guadalupe, ¿qué será? ¿Por qué no puso la dirección Pablo con Rey Michael? Dice Guadalupe, ¿será algo para la iglesia? Cerca bueno. de la iglesia, Guadalupe. No, ponga no, la dirección, no, no, no. Pablo. No mande la cocadía, no mande la cosa sin Santa dirección. Santa Guadalupe es un estudio de tatuaje también. Por eso. Zona Norte. Claro, por eso. Veo más para ese lado. Guadalupe, claro, la Virgen de Guadalupe en México, boludo. Decime bien, claro. Me queda lejos. Bueno. Y encima en avión para. No, te la regalo. Después, el día martes 11 de julio. Eso es lo que queríamos realmente. Tenemos una poderosa fecha para los amantes del death metal old school o vieja escuela. Se presenta en Argentina Vital Remains, una banda de culto que en su momento, cuando aparecieron allá en los 90, marcaron la diferencia y. Con un plus así medio satánico, por decirlo, en las letras. Pero acá lo importante es que es una fecha que la hace el amigo de Macabra Records, Macabra Producciones, o como le quieran decir, porque ese Ramón está con su banda, genera estos conciertos que son underground. Y están tocando los Vital Remains en Museo Rock, ahí en Liniers. Uh-huh. Después las bandas soportes van a ser Prion, que es death metal técnico, una banda que ya tiene, que recorrió Europa. Prion hizo 2 giras europeas. También va a tocar Barden Rage, otra banda de death metal, y Inflexión. Esto es el día martes 11 de julio. Vital Remains en Argentina. Macabra Record presenta. Si pueden ir, vayan, apoyen, compren la entrada, compren los discos, compren las remeras, apoyen, porque es todo una movida underground. Es una coproducción de Macabra Records, Sudamérica Extrema y Argentina Strain Vein, que son 3 productoras independientes que unen sus fuerzas para invitarte a un infierno sin precedentes. Tengo otra acá, falta un poquito. ¿No? Ah, no, pero esta es la anterior. Qué lástima, me mandó. ¿Querés mal? ¿Querés uno que viene en noviembre? Porque y toca Indisposes dentro de poquito. Toca Indisposes y Narcolepsia. Acá lamentablemente. Me parece que hace doble turno. Yo estoy trabajando mucho con las bandas que nosotros bancamos. Perfecto, me parece. O sea que bancamos a esta. Casi, y casi. Creo que son 2 nomás las que bancamos. No, tenemos más. Por ejemplo, yo tengo Cernuno, que va a ser el 5 de agosto, va a ser un acústico, pero eso cuando estemos cerca de la fecha lo vamos a decir. Bueno, hoy tenemos hoy toca Winter Night, que nos vinieron a ver allá en museo con Silverheart y con Isidris. Así que hay de todo estilo, power metal, black metal, el 11, después vienen los Dead Daisy, que esos son para los hard rockeros. Estoy tratando de pelear la entrada del viernes, porque el viernes hace una para como un acústico. Para periodistas ilustres. ¿Quién? Los Dead Daisies, que es la banda que viene afuera con John Corabi, este muchacho Duke Aldrich en Pero la si viola. No te invitan, despreocupate, porque vos no sos periodista ilustre. Los ilustres son los que van. No, bueno, invitan a un ilustre y yo voy de Coletti. Bueno, eso sí, eso es válido. Como ayer, es nuestro Coletti. Laburo. Yo lo que quiero hacer es. Yo quiero ser como los. Y salir en Canal 7. En ATC quiero salir. No, tómatela. Quiero ser silvestre y comer empanadas con champán. Quiero comer pizza de rúcula. Ahora te quiero contar algo. Es asquerosa, pero. Escucha esto. Volvemos al programa. Porque sí, me está mirando con ojos de rayos láser. Me cuesta horrores traerte la realidad de vuelta. Te vas a la estratosfera y no te puedo bajar más. Pero por es verdad, favor. No tiene gusto la pizza de rúcula. Es un asco. Vamos a las cosas importantes y por lo que estamos acá en este espacio. ¡Metal! Escucha esto, se llama Play Punk For Me Argentina. Play Punk for Me Argentina. Okay. Así se va a llamar el disco. Este disco es un tributo al punk rock local hecho 190% a pulmón. Todo amor al género, sin sello, sin sponsor, con muchas ganas, respeto, el espíritu del hazlo tú mismo, el espíritu de Café Metal. Exactamente. Y sin con la ayuda y colaboración de muchos colegas. El volumen 1 que va a salir son 13 clásicos traducidos al inglés y arreglados en distintos estilos dentro del punk. Very difficult. Se seleccionaron algunas de las bandas más representativas de Argentina. Para nosotros, la capital latinoamérica del punk rock, algo que coincido totalmente. Uh-huh. Porque esto se gestó acá, el punk, desde inicio, final de los 70, 80, inicio de los 80, para todo el resto de América. Estamos convencidos que el ADN de la escena no tiene nada que envidiarle a cualquier banda del extranjero. Y es por ello que se le dio a cada canción una vuelta de tuerca. Se ajustaron algunos términos, palabras, se reacomodaron en un estilo diferente al original para demostrar que los temas son tan buenos que se bancan en cualquier versión. Si bien las traducciones no son al 100% con respecto a cada versión original, lo que se buscó fue captar la esencia de cada una para mantener el espíritu de las mismas y jugando con la fonética en muchos casos. Los estilos a los que fueron llevados cada uno de los temas van del old school, rozando al estilo de Phil Spector, otros más modernos y surfer, por nombrar algunas bandas, como Ramones, Gangrene, Green Day, NoFX, The Pogues. El disco se grabó entre 2017 y 2016, con la participación de músicos y ex miembros de Doble Fuerza, Espía Secreto, Los Violadores, Palitos Alados, Psicoactivos, Rodias, Mitten, Super Uva y algunos más. Salados, quienes había... escucharon el proyecto lo han llegado a comparar con My Fears and the Gimme Gimmes. Nosotros no lo pensamos de esa manera al momento de llevarlo a cabo. Quizás ahora que está terminado podemos decir que podría ir en la misma línea. Hubo también quienes nos dijeron que las versiones eran graciosas, puede que tenga algo de eso, pero también lo pensamos en un comienzo, siempre surgido desde el respeto y la adoración a cada banda. Con el proyecto buscamos honrar al punk rock argentino, género bastardeado y manoseado. Si hay un género que es bastardeado y manoseado, ahí estamos Café Metal apoyando. Pero siempre con los cojones bien puestos, siempre independientes y autogestionados, gestionados, como Café Metal. Exactamente. La idea es que después salga un segundo volumen. Lo que acabo de leer es la gacetilla de prensa de este disco que se llama Play Punk for Me Argentina, o que suena el punk por mi Argentina, con una gráfica en la tapa que es la cara de Vita mezclado con el Skull de Misfits. Es algo muy loco, muy ahora lo entendí. Muy lisérgico. Lo vi, ahora lo entendí. Exacto. Muchas cosas cierran cuando terminas de ver las imágenes. Claro. Esto es radio, muchachos. Así que las bandas homenajeadas en este tributo, en este primer volumen, son Ataque 77, Dos Minutos, Flema, Violadores, Mal Momento, Bulldog, Cadena Perpetua, Doble Fuerza, Embajada Boliviana, Expulsados, Ricky Espinosa, Super Uva y Vamos Ricky. Perdiendo. Así que vamos a escuchar un avance que hay, que si ustedes se toman la molestia de buscarlo en YouTube lo pueden encontrar, que es la versión de dos minutos, de traducido al inglés, o sea... Ah, la mierda. Hay un tema que... Ya no sos igual. No, oh, piña no, van, piña bien. En efecto. Piña van, piña bien. Lo tenía, pero no sé dónde carajo lo dejé. Pues donde se lo dejó, donde dejó el pendrive. Allá por Belgrano, sí, en el mismo lugar. ¿Me querés arruinar la tarde? No, porque se la arruina a nadie la tarde hoy. Hoy no se la arruina a nadie. Vamos a escuchar un adelanto de este tributo, homenaje, o como quieran llamarle, Play Punk for Me Argentina. Vamos a escuchar la versión de dos minutos de Piñas van, piñas vienen, pero... ¿Quién la hizo? Versionada en inglés. Ah, bueno. Escúchalo. Por favor, no tiene desperdicio. Let's go. Speak in Buenos Aires and let it be. Punch is coming, all the boys are thinking it's funny. Punch is good. is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Y acá estamos, muy lindo. Tengo un par de anécdotas, si quieren, las anécdotas del tío Café. Dale. Más allá de, como por ejemplo con Ricky, que más que tocamos una vez y Can Destroy, una vez, caímos presos. Tuve una noche durmiendo con él, en Flores. ¿Cucharita? Con Ricky, no, a mí me metieron... Como yo bardié más que ellos, porque la verdad todos dicen Ricky, qué bardero, pero esa vez cayeron por culpa mía. Bueno, y la otra es muy buena con el Mosca, porque el Mosca ya lo conocíamos así de años, si bien no soy amigo, quiero decir conocido, y tocamos una vez de soporte, allá también por Adrobé, y veníamos contando anécdotas, de eso, nos hicimos medio así amigotes, fue que la veía, hola, ¿qué hace? Bla, bla, bla. Y un día yo me había operado de sinusitis. Y salgo, voy saliendo de la clínica, me habían operado, tenía, iba al control. Y me dice, ¿qué haces acá? Me vine a operar de sinusitis. Y me dice, ¡sí, sinusitis! ¡Juá! Y bueno, fue una risa. Y le digo, ¿y vos qué? Me vengo a operar de lo mismo. Y bueno, tuvimos, nadie entendía en la clínica porque tuvimos como 5 minutos riéndonos como 2 tarados. Y dice, voy a ir después de la gira que voy al norte de Sudamérica. Usted ya sabe qué país. Hasta luego. Bueno, acá tengo una cosa que toca hoy también. Hoy es 8 de julio, si no me equivoco. Sí, en efecto. Bueno, hoy está la misa del caos. Mi mamá que mañana hace locro, vamos. Mañana 9 de julio, sí, alguien iba a hacer algo. Los venezolanos de Macondo Children dijeron que iban a hacer arepitas y cosas así, pero bueno, parece que quedó en la nada. En agosto mañana los tenemos con acústico, ¿eh? Ah, eso a bueno. Los Macondo, ¿eh? ¿Anda por acá todavía? Y van a quedar a vivir acá hasta que lo... Un buen rato. Ah, claro, por el tema de... Sí, sí, sí. El tema que está un poco enquilombado. Inclusive, bueno, hoy sacaron a... Lo pusieron a Leopoldo López, lo sacaron de la cárcel para que no le caiga una intervención, etcétera. Bueno, eso es un problema de Venezuela. Misa del Caos, monje, ruido de magnolia, luciférica. Tocan en Casa Rincón, que queda en Rincón 1330 de la ciudad de Buenos Aires. Así que si quiere algo... Sí, es una misa del caos, fíjense. Bueno, seguimos, muy lindo este tema y me va a interesar y lo voy a buscar. Interesante cuando salga y vamos a tratar de procurarlo. Estos días estuve viendo cosas de... Lo más importante es que, que es independiente, sí, autogestionado, como es Café Metal. Por eso estamos ahí mencionándolo, apoyándolo. Aparte, Café Metal, mucho heavy, pero son nuestros hermanos bastardos de toda la vida. No, yo he ido de los 80 para acá. Yo casi crecí con lo que se llamaba la hermandad heavy punk. Son nuestros hermanos bastardos porque son los hermanos no reconocidos. ¿Viste? Cuando tenés hijos extramatrimoniales, que yo no tengo y vos tampoco, pero bueno. Bueno, yo así? no. Porque, ¿sabes qué encontré ahora que está hablando? Dale. Que hace muchos años que no veo a este muchacho. Dale. Que es el cantante de Mal Momento. Ajá. Toca el 20 de julio. Mal Momento y Motorama en Cool Loopes, porque lo tengo para... Así que... Me queda cerca, es un jueves. Seguramente voy a ir a ver a Mal Momento y ver a un viejo amigo que también nos metíamos en quilombo con Germán. ¿Qué se metió en todos los quilombos? Bueno, éramos ebrios. Y que después vendrá acá a contarnos a Café Metal. Sí, lo voy a traer de los pelos acá porque la verdad me hacía reír mucho. Yo le decía al Teddy Boy, porque era el único, eran todos pan, todos cresta, que él venía vestido como los 50. Y bueno, bien Ramón. ¿Vamos a escuchar un poco de la cortina? ¿Vamos a escuchar un poco la cortina? Hoy trajo un montón de cosas usted. ¿Qué es esto? All School. Bien heavy. Esta banda se llama Son of the Beach. Pero en realidad la puse de cortina porque la banda que vamos a escuchar o hablar en particular se llama Oliver Dawson Saxon. Ah. Así, todo junto. Oliver Dawson Saxon, que son dos apellidos más Saxon. Pero toda esta es una historia Es una historia que ahora te la voy a contar porque... No tiene mucho tiempo, ¿eh? Así hablar que... de esto es inevitable remontarse a los inicios de Saxon. Exactamente. Saxon, sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Obviamente. Para hablar de la banda Oliver Dawson Saxon, en realidad arranca la historia en 1970. Fíjate vos en qué momento, ¿no es cierto? Cuando se forma una banda que se llama Blue Condition, allá en Inglaterra. En el 76 cambian de nombre a Son of the Beach. La formación en ese momento era Pete Gill en batería, Paul Keen en guitarra, Graham Oliver en guitarra, Beat Bifford en voz. ¿Te suena? No los conozco. ¿Quiénes son? Solo un año funcionaron con ese nombre de Son of the Beach. Cambian al año siguiente por el nombre de Saxon. Estamos hablando del año 77. Con la explosión de la New Wave of British Heavy Metal, y tras la agonía del punk en esos años, encabezan este nuevo movimiento musical junto a bandas como Judas, Samson, Maiden, claro. Motorhead, Venom, Tiger of Pantan, miles de bandas más. Miles de bandas más que solo duraron unos pocos discos y años, y muchas más sobrevivieron sin tener la repercusión de los primeros, como por ejemplo Angel Witch, Diamond Head, Satán y etcétera. Miles de etcétera, porque son... Demon entra, ¿no? También la banda Demon. Sí. Aunque entra, el segundo disco es medio... Entra en el, sí, en el malón de bandas que no tuvieron la repercusión, pero sobreviven a los años, ¿no es cierto? En ese momento estamos hablando del año 86, cuando Dawson deja Saxon. En el 81, Pete Gill, el batero, deja Saxon para irse a Motorhead y grabar el glorioso Orgamastrum. Oliver sigue tocando en Saxon hasta el 95, que es cuando abandona la banda, y entonces se junta con su amigo, su viejo amigo Dawson, y bajo el nombre original de Saxon, Son of the Beach, con el nombre de la primera formación de Saxon, salen a tocar en vivo. Graban un álbum en el año 96 que se llama Victim of You, que es del tema que estamos escuchando de cortina, y giran bajo ese nombre. Y se presentan como Saxon Son of the Beast Tour. ¿Qué significa esto? Que simplemente tocan temas de Saxon. De Saxon, claro. Y luego siguen girando como Saxon de Early Years. A pesar de tener un álbum editado, ¿no? Siempre basaron el set de los shows en temas de Saxon. Bien, Saxon, obviamente. Bueno, en ese momento, Beat Bifford impidió legalmente que realicen presentaciones usando el nombre de Saxon. Porque durante un periodo de tiempo hubieron dos bandas que se presentaban como Saxon. O sea, Beat Bifford seguía con Saxon. Y estos muchachos a la vez se presentaban como Saxon de Early Years o Saxon Son of the Beach. Un quilombo. En el año 97, los pícaros de Oliver Dawson registran el nombre de Saxon como marca registrada. Eso significa que antes no estaba registrado. Claro. Durmieron. Me parece que alguno. Entonces, trataron de que Beat Bifford no usara el nombre, aduciendo que ellos eran los miembros originales y todo eso. Bueno, por un tiempo la ley les permitió que trabajaran de esa manera, que el registro era válido. Y tenían igualdad de derechos que Beat Bifford de usar el nombre. El litigio tuvo fin en el año 2003, cuando la ley resuelve que el nombre de Saxon le pertenece a Beat Bifford. Así que ellos tienen que simplemente cambiar de nombre. Y a partir de entonces se llaman Oliver Dawson Saxon, que son los apellidos de ellos, más el agregado de Saxon. Habiéndose enredado en una larga y costosa batalla legal con Beat Bifford, al pedo, quiero creer, sobre los derechos del nombre de Saxon, solo hicieron distraer a esta pareja de músicos amigos sobre las composiciones. ¿Por qué? Porque simplemente estaban pensando de, a ver, gano yo, gana él, y se olvidaron de componer temas. Por eso se seguían presentando y tocando los temas de Saxon. Sacaron discos en vivos en el 2000, por ejemplo, Relanded. En el 2002, Rockas Landed It's a Lie, que es un, después hay un registro en DVD. En el 2003, The Second Wave, 25 Years of New British Heavy Metal, compartido con Gil Skull y Tiger of Pantan. Y en el 2003, el It's a Lie, que es un disco en vivo, obviamente. Y recién, 10 años después, llega el álbum en estudio, con temas nuevos. El álbum se llama Motorbiker. Esto lo editan en el 2012. Y posteriormente sacan otro disco en vivo que se llama Blood and Thunder en el 2014. Lo que a todo esto, como después de todo este quilombo, si se acuerdan algo de todo lo que yo hablé, Lo que queda en claro de todo esto es que la banda hoy en día es Graham Oliver en guitarra, formador original de Saxon del año 76, Steve Dawson en bajo y batería, Paul Oliver en batería, que Paul Oliver también tocó en Saxon en un periodo, o sea que son tres ex Saxon hasta este momento, con un vocalista que se llama Bree Shaughnessy, y en guitarra Gap Convulsion, que este es un, este entró ahora el año pasado. Pero atención, el batero Paul Oliver es el hijo de Graham Oliver, el guitarrista. O sea que este estuvo, sembró, cosechó y ahí tiene el fruto. Lo que vamos a escuchar es un tema del álbum Motorbiker del 2012 de Oliver Dawson Saxon, y inevitablemente, por ser Oliver Dawson, ser los miembros fundadores de Saxon y haber participado en los álbumes seminales de Saxon, los mejores hasta incluso, o los que formaron lo que después fue la New British o Heavy Metal, inevitablemente los tipos componen como Saxon. Sí, que otras. Lo que está escuchando de cortina es emparentado al estilo Saxon, pero ahora vamos a escuchar un tema de lo que es Oliver Dawson Saxon. Vamos entonces con un tema de Motorbiker, la banda de los Oliver Dawson Saxon. Ready to come. Bueno, es hora de retirarnos. Ya estamos terminando este sábado. Ha salido bastante bien. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, sí, ¿qué te voy a decir? ¡Salió buenísima! Bueno, y ahora es una cosa que habíamos impuesto en el anterior Café Metal, que es la banda que a mí me gusta y te la voy a imponer hasta romperte las pelotas. Ricardo lo hace con carpa. Yo te lo voy a hacer así, de maldito. ¿Ves? Y tengo una banda que... Si me gusta Entombed, ¿no? Obviamente. Y me gustan un par de cosas más. ¿A quién sigo? A Nicke Andersson o Nicke Royale. Le voy a empezar a traer todo lo que hizo. Y voy a empezar con este de Helicopter. Que nos vamos a retirar con esto. Así que el sábado que viene... creo que viene Narcolepsia. Creo que sí. Así que vemos, fíjense en las cosas. El sábado que viene sale full death metal, ¿eh? Entonces vamos a romper, va a ser así, metal, sí. Excepto el tema de Te voy a molestar con Nicke Royale. Ah, perfecto. Ya, de nombre es así. Una medio bala eso. Nicke Andersson, si quiere, que es el baterista de Entombed, acá guitarrista en Helicopter. Usted me dice, Facu, ¿cómo es? Viene en inglés, pronúncemelo, porque eso va a ser right, sería para mí. ¿Dónde? Dale, mi Helicopter. Ahí it's está. Good, but it just ain't right, si no me equivoco. ¿Algo más de data del álbum? No, esto voy a arrancar con esto porque no tengo que ir. Yo de Helicopter quiero hablar un montón, voy a hablar la semana que viene. Ahora nos tenemos que ir. Así que... Ricardo, gracias por venir. Que tenga una buena tarde. Yo me voy a ensayar. Gracias, lo usted agradezco. Se va a estar deseando. He prendido velas a los santos. Se corrieron las nubes. No llueve más. Salió el sol. Se me fue la amargura que tenía. Exactamente. Bueno, lamentablemente no me va a acompañar al ensayo, pero nos veremos el miércoles en Esbornia. Seguramente. Y el sábado aquí. Hay dos banquetas con nuestro nombre ahí. Mañana. Hoy fíjense. La página de Indispose, Café Press, cumple. Y nos vamos con Helicopters. Sí, usted lo va a escuchar mañana. Si me obliga, No, va a ir usted solito. Bueno, vamos con Helicopters. Nos despedimos con este. Hasta la semana que viene. Gracias por venir. Es un temón. Gracias. Hasta el sábado. Escuchen Long. los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Mon Laferte en Argentina, en el marco del Amárrame Tour 2017. La voz más aclamada del pop en Latinoamérica se presenta por primera vez en nuestro país. Viernes 7 de julio, Mon Laferte en Groove. Conseguí tus entradas en Ticketek. Mon Laferte en vivo. Viernes 7 de julio en Groove. Los lunes de 20 a 22. Siglo Metálico. Conducción Beto Bocchia. Colaboración Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. No te oxides. El sábado 15 de julio, en el Teatro Bordeaux, el supergrupo integrado por John Corabi, Doug Aldrich, Marco Mendoza, Brian Tichy y David Lowey. The Dead Daisies en el Teatro Bordeaux, sábado 15 de julio, anticipadas por allaccess.com.ar. Este octubre, toda la emoción de WWE Live regresa a Buenos Aires para una noche de acción increíble. No te querrás perder a AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Alexa Bliss, ni ninguna de tus superestrellas favoritas. Es WWE Live en Buenos Aires, el jueves 19 de octubre. Para mayor información visita www.com. Las entradas están disponibles el lunes 3 de abril. Talento sujeto a cambio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.